vas a halagar mi corazón. De los besos que me otorgas a ti, nacen muertos de alegría y calor, porque en tus ojos yo no quiero verte. Quiero verte en mis pupilas al besar, y que veas mi cariño sin cesar, porque entonces con la gloria de tu beso en tus ojos y en tu boca lo debes saber. Nunca pude dar besos a traición, porque traicionar a mi corazón. Dame un beso como aquel que yo te di, sin engaños como yo te beso a ti. Pasión, como aroma embriagador del jardín donde florece mi corazón. Dame un beso sin dejarme de mirar. Dame un beso, dame un beso.